Los controladores de tráfico aéreo habían trazado un plan de lucha con medidas dispuestas para los últimos 10, 12 días del año pasado, pero nunca las llegaron a aplicar. El pasado viernes alcanzaron un acuerdo y una asamblea en horas de las últimas tardecitas del 2022 aprobaron un acuerdo que vamos a conocer en el día de hoy. Estamos en contacto con el titular de la Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo del Uruguay, Mario Librán. Mario, buen día, bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Y bueno, aprovecho para decirle feliz año nuevo para toda la audiencia. Igualmente para ustedes. Bueno, terminó bien la cosa, por lo menos están conversando de todos los puntos que habían definido en una plataforma. Ustedes, contame acerca de lo que acordaron. Sí, en principio vamos a poner lo que tú comentabas sobre la mesa, que es que nosotros no llegamos a hacer nunca la medida. Ese es el cometido último de las medidas, es abrir la mesa de negociación, no llegar a hacer la medida. Entonces, en función de que se abrió la mesa de negociación y las cuestiones, las negociaciones eran conducentes y la gente que estaba yendo era la correcta, se fueron deponiendo, se fueron postergando y no llegamos, lo cual es muy bueno para todos, para nosotros y para todos los demás, pero además habla bien del Ministerio de Trabajo y también un poco del Ministerio de Defensa, porque hace ya años que no lográbamos llegar a un acuerdo sin tener que perjudicar a la policía, al usuario en general. En principio del acuerdo, nosotros teníamos 8 puntos que eran de plataforma. De los 8 puntos de plataforma, logramos incluir los 8 de alguna manera. Lo que tenía que ver, tiene que ver con las inequidades salariales, dio lugar a la creación de dos artículos para el convenio. Uno que es lo que Dinasia puede hacer ahora con lo que tiene para tender a que no haya inequidades, y otro que necesita un marco habilitante, que es en la ley de rendición, que ahí, bueno, lo vamos a trabajar un poco con el Ministerio también de común acuerdo para enviar un proyecto de artículo para que nos dé el marco habilitante y terminar con el tema de las inequidades. Ya le diré que más bien es un artículo que tiende o busca terminar con las inequidades para el resto de la jornada, no porque es un acuerdo bastante amplio en ese aspecto que nosotros celebramos mucho. Después el tema de las condiciones laborales, que es bastante importante para nosotros. Acordamos un calendario donde las cosas más urgentes se van a atender antes del 15 de enero y las que no son tan urgentes se van a atender antes del 15 de febrero. Esperá, Mario, esperá un poquito. Uh-huh. En el salario, entonces, ¿qué va a ser? ¿Igual tarea, igual salario? Sí, igual funciones. Igual sí. Función, igual remuneración. Es una reivindicación histórica de nuestra asociación, porque en la dinastía tenemos muchos problemas por diferentes partidas en sucesivos años. Ajá. Que se ajustan distinto, y algunas partidas las cobran algunas personas y otras las cobran otras. Entonces, las mismas personas, la misma capacitación, el mismo grado de compromiso, el mismo tipo de especialidad, todo igual, da diferencias de un 20, un 30% en el salario. Eso se va a corregir. La dinastía, en principio, tiene los fondos para hacerlo, ya desde hace mucho los tiene. Lo que necesitamos en alguna medida era el marco habilitante, que es el que vamos a crear con el Ministerio de Economía y la OPP. Perfecto. Después, en las condiciones laborales, ¿cuáles eran las cuestiones más urgentes? Sí, tenemos cosas bien urgentes en las cuestiones laborales. Nos falta agua potable, tenemos problemas con el aire acondicionado, que por más que puede parecer algo trivial, en una torre de control sin aire acondicionado, claro, no se vive porque anda alrededor de los 70 grados adentro de la torre. Es como un horno. Uh-huh. Después tenemos problemas con instalación eléctrica, tenemos problemas que son de primera línea, cables, goteras sobre los cables, problemas con los equipos, en los lugares donde están los equipos, con agua. bueno, cuestiones de ese tipo, cuestiones de emergencia que son esas se van a atender de primera mano. Una torre nueva, precisa una torre nueva, por lo menos con instalaciones nuevas. Sí, las torres, si la arreglan bien a la vieja, no hay ningún problema. El tema es que, ya te decía yo la otra vez, cuando salió la ley de aeropuerto, a nosotros nos llamó la atención que, como se había hecho en otra historia, en otra época, con este mismo concesionario, que era Puerta del Sur, que se incluyó el mantenimiento de las torres, esta vez no se hizo. Claro. Bueno, después con las jefaturas que estaban acéfalas, ¿qué pasó? Con la jefatura tuvimos un buen resultado. Hay se emitió uno de los decretos que eran necesarios para eso, un decreto que también es muy bueno porque no solo que habilita a la jefatura que tenemos ahora, sino que deja ya para futuro, como si una forma más automática de que eso pase, para que no estemos más acéfalos, y ese decreto ya salió y ya está, y se acordó cómo se van a hacer los procesos de concurso previo a la reestructura que está llevando adelante la dinastía. Bien, después otros puntos que tenían, por ejemplo, vi que hay un compromiso del Ministerio de Defensa de proponerle al Ministerio de Educación y Cultura la carrera de controlador, la carrera terciaria del controlador aéreo. Sí, eso tenemos, como todo convenio colectivo, tiene algunas cuestiones que se atienden ahora y otras que, bueno, van a dar lugar a muchísimo trabajo. Ese es uno de ellos. Nosotros ya teníamos presentado un trabajo que se había hecho conjuntamente con la Dirección de Tránsito Aéreo, desde Actau y la Dirección de Tránsito Aéreo, hace unos 2 años, que lo presentaron unos compañeros a través de nosotros, que era un estudio bien completo y bien detallado sobre qué teníamos que cumplir para cumplir con la reglamentación internacional y a su vez poder integrarlo en el Ministerio de Educación y Cultura. La idea nuestra es retomar el proyecto ese, que ya lo tenemos muy avanzado, y bueno, negociarlo con el Ministerio, a ver qué cambios hay que hacerlo, qué ajustes hay que hacerle para que se pueda poner a andar. ¿Cuándo siguen las reuniones de esa comisión que está trabajando en estos temas? En realidad aún no pusimos una fecha, pero la mesa de negociación se mantuvo abierta, lo cual también es bueno. Nosotros entendemos que más o menos vamos a tener tipo para fin de mes, hasta fin de mes seguro, sin reuniones, y ahí empezaremos, porque hay algunas cuestiones que hay que atender urgente. También está lo de la carrera o el subestatuto del controlador dentro de la reestructura de la dinastía. Ese punto tiene más urgencia porque la reestructura de la dinastía está llevando adelante la dinastía y el Ministerio de Defensa, y tiene fechas, y ahí tenemos que meterle mucho trabajo en poco tiempo. Igual ya tenemos mucha cosa andada, pero de todos modos, entonces no podemos esperar mucho tampoco. Seguramente que antes de fin de mes tengamos que empezar con él. Perfecto. Mario Librán, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Entonces, y quedamos a la orden. No, por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, presidente.